Muy buenas noches y bienvenidos a la primera edición, episodio piloto de On The Noobs, el nuevo podcast de, estoy saturando el micrófono, cosas de la nube para principiantes y algo para gente avanzada. Interesados. Me acompañan aquí en el estudio en nuestro querido David, el subtitulado de los contenedores, y tenemos a Ekelon, el rey de la nube. No sé, estoy muy poco inspirado. Bueno, este es nuestro primer episodio. Van a ser unos 15 minutos en los que vamos a hablar de varias cosas de la nube, de Kubernetes, de tal, hablar por el chat y eso. Vamos a probar si se oye el sonido y todo. Y esas cosas. Hemos llevado el concepto prueba de concepto al máximo. Al máximo, del todo. Vamos, si esto se escucha, yo ya feliz del todo. Contadme, chicos, ¿qué tal ha ido el día? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Cómo estáis? Pues bueno, una semana interesante, ya es jueves y han pasado muchas cosas relacionadas con el mundo de las nubes, así que va a ser interesante comentarlas con mi compañero David. Guay, guay, ha sido David, muy guay. Además, mal. Pero bueno, la culpa la tiene la báscula inteligente, que es inteligente para lo que quiere. Te pones a tratar cosas de Kant y tal y ni puta idea, pero para decirte que estás gordo es súper inteligente. Es que para que. De eso hablaremos en otro programa. Sí, hay abismos a los que no hay que asomarse. Como por ejemplo las básculas. Lo digo por experiencia. Qué genial. Ekelon, súbete un poco si puedes. El micrófono, que se te oye bajito. Vale, sube un poquito aquí. Venga. Así mejor. Venga. Perfecto. Empezamos con las primeras cosas. Hacker Matter. Hacker Matter, primera sección. ¿Qué música le ponemos a esta sección? Oeste, pero sin derechos. Muy bien. Tan, tan. Hacker Matter. Vergüenza ajena. Bueno, bien. En esta sección vamos a contar cosas de aprender a programar. Cosas de aprender a hacking. Vocabulario hacker. Y eso, el primero es Black Hat versus White Hat. Sí, son conceptos que igual en algún artículo, en algún post se leen y no se entiende muy bien o no se sabe exactamente a qué se refieren, pero para eso tenemos a nuestro experto en seguridad, David de Torres, que nos va a explicar las diferencias entre Black Hat y White Hat. Ah, no, David. Yo empezaba. Contando... que lo haga Golo. Que esta es no mi quiero. Sección, esta es mi sección. ¡No quiero! Es verdad. Yo voy a contar lo que yo sé, que yo soy un poco lerdo para estas cosas. Voy a contar lo que yo creo que es y David me corregirá, que él es el experto. Vale, Black Hat o White Hat son dos formas de referirse a hackers, ¿vale? Un hacker puede ser negro o blanco, de sombrero. Y eso. Y hacker es la persona que hackea cosas. Eso es, que usa cosas para lo que no se ha pensado. Pues, por ejemplo, yo qué sé, esto nació de cuando usaban el teléfono y conseguían sacar cosas gratis con metiéndole en vez de la arandela del teléfono. Vale, espera, que tengo un teléfono. Escondido, no lo tengo aquí. Tengo un teléfono de los viejos. Un día lo sacaré. Pero le pinchaban a los auriculares un aparato y con eso hacían. ¿Qué es lo que hackeaban con eso, David? Podían llamar gratis. De hecho, había uno que conseguía hacer el silbido en la frecuencia justa para entrar en modo trunk, en modo centralita, y podía llamar a donde él quería. Eso sale en en la película de Hackers del año 95, que es una de mis pelis favoritas, aunque es más mala que Japón. Sí. Hacen una cosa parecida. Graban el sonido que hacen las monedas al caer en la máquina y engañan a unas cabinas. En función del sonido, sabían cuánto dinero había. Hola, Luna. Me acaban de sacar el streaming. Sí, sí. Hola, ¿estás en directo? Estás en directo, ¿eh? Pues eso, entonces podían hackear. Un comentario, Víctor, sin más, ¿eh? No te veo en el streaming. Veo a David y veo una pantalla congelada. No, pero en Twitch sí que viendo, yo me estoy viendo, ¿eh? Yo me estoy viendo. Ah, en Twitch sale, perfecto. En Twitch sale. Ah, sí, sí. Oh, es que estamos en Twitch. Joder, es que somos tan modernos. Vale, está, perdón. Tan vale, modernos vale. Que la próxima lo haremos por TikTok. ¡Oh, my God! Haciendo bailes. El hacking blanco es el hacking... Bueno, la cosa es que... y se puede hackear cualquier cosa. Si tú usas algo de una manera que no está especificada, pues ya eres un hacker. Y esto viene a la libertad de usar las cosas que poseemos, de usarlas como nosotros queremos. Ahora, este gran poder lo podemos usar para el bien o para el mal. Si tú, por ejemplo, usas tus habilidades de hacker para detectar un problema de seguridad en algún sitio y avisas a esa gente y le dices, oye, que si alguien intenta entrarte, puede entrarte así, corrige esto. Entonces, estás usando tus poderes para el bien. Y eso es un hacker de sombrero blanco, un white hat. Si en cambio usas el hacker para robar los datos, venderlos, sacar beneficio propio o hacerle daño a la gente, hacerle chantaje o alguna cosa de esas, entonces eso sería un black hat. Y eso es un malo. Y eso. Básicamente, si alguien lee prácticas de white hack, es investigación, interés, curiosidad, pero sin malicia. Y si alguien lee algo de black hat, es que alguien ha querido hacer pupita. Right? De hecho, hay empresas gordas que tienen su propio departamento de white hacking. Nosotros en SysTick tenemos, y creo que tenemos, no es investigación de seguridad, que es parecido. Alguna cosa harán. Sí. Tenemos a Dani Falki, que se ha unido y nos dice, se ve y se oye bien. Gracias, Dani. Hola, Dani, muchas gracias. Menos mal. ¿Y de dónde viene el nombre de Black Hat y White Hat? ¿Es porque sí o...? Se lo inventaron, seguro. En algún lugar, cuéntalo. Es verdad, en algún lugar leí que venía de las pelis del oeste. De Black Hat es, los malos van siempre en las pelis del oeste, siempre van con sombrero negro, y los buenos van con sombrero blanco. Y de ahí el black y white. Eso está guay, porque cuando ves una peli ya sabes cuál es el malo. No pasa ahora, ahora tienes los giros de guión, no, ahí ves a un tío con el sombrero negro y dices, es malo. Eso. Bueno, mucho se nos está yendo mogollón el tiempo, así que pasamos a la siguiente sección. Llevamos ya 9 minutos, chicos. Esto tendría que haber durado 3. Bueno, siguiente sección. No pasa nada. Bien, como todos sabéis, tenemos una región AWS en Aragón. En Aragorn. Uh-huh. Y hemos pensado que ya está bien de todo en inglés, ya está bien de toda la documentación técnica en inglés. Creo que como pueblo debemos empezar a expresarnos en oregonés. Así muy que bien. vamos a utilizar la excusa de la nube y de AWS para intentar meter algunos conceptos, ¿vale? Entonces yo os voy a proponer utilizar un alias de Bash para referirnos a interactuar con nuestro clúster de Kubernetes de una forma más aragonesa, más oregonesa. Entonces si veis mi pantalla, no sé si la veis. Ahora no se ve. Estupendo, pues. ¿Y cuándo se va a ver? Yo estoy compartiendo mi pantalla. Voy a ver qué está pasando. Problemas técnicos, un directo con problemas técnicos. Oh, madre mía, qué raro. Pero podemos comentarlo como el fútbol en la radio, ¿eh? Sí, o sea... pero... Paste. Aceptar. ¿Ves mi...? Ahora, madre mía. Ya está. Qué modernismo. Hey. Mucho mejor. Vale, pues como todos sabéis, para comunicarnos o para actuar con un clúster de Kubernetes, podemos utilizar el comando kubectl. Por ejemplo, un comando muy sencillo es utilizar para obtener qué pods tenemos corriendo. Entonces, ahora mismo aquí tenemos unos cuantos pods corriendo de un Prometheus. Pero no me parece suficientemente aragonés. Y además, escribir kubectl cada vez, por mucho que tengamos un tabulador, es un poco lío. Entonces, ¿qué os parece si creamos un alias? Para ello, podemos utilizar, vamos a hacer un poco de trampa, podemos utilizar este alias, ¿vale? Pero claro, este alias aún así es muy poco aragonés. Entonces, ¿qué os parece si veamos? A ver, ZSH es tu consola, que es como Bash, que algunos usan Bash en Linux, sí. Tú usas ZSH. Vamos a explicarlo. Y básicamente... este es el script. Ah, vale, dale. Vale, así es como se hace un alias en ZSH o en Bash, ¿vale? Simplemente hay un archivo de alias que hay que linkarlo en el, o en el archivo base RC o en el ZSHRC. Para hacer una prueba muy sencilla, podemos hacer simplemente esto. Entonces, esto es un alias. Si lo hacemos, también lo podemos persistir en el archivo de alias, ¿vale? Claro, porque si lo haces así, si reinicias la consola, se va al pedo. Efectivamente. Si queréis que hablemos más sobre cómo hacer magia de terminal sin ser Néstor, o sea, para gente no Néstor, yo os puedo echar un cable. ¿Vale? Entonces, ahora que ya tenemos ese alias, ahora no me lo va a coger, pero si yo vuelvo a cargar mi archivo de configuración, pues ya tengo aquí mi comando. Muy bien. De este modo podemos comunicarnos con nuestro cluster de una forma más organizada, que como diciendo co, get co. Pods. Co. ¿Vale? Así que, y lo más duro de esto es que creo que me lo voy a dejar. Co, dame los pods. Los próximos artículos de Sysdig, estad atentos a los pantallazos porque os van a sorprender. Así que con esto podemos crear... un alias es algo muy, muy habitual, crearnos alias para hacer el comando más cortito. También podríamos calentarnos un poco más. Por ejemplo, crearnos un alias, yo qué sé. Aibadai. O, por ejemplo, sí, Comisco, por ejemplo. Entonces, podríamos hacer algo más sofisticado. Por ejemplo, pasarle un namespace directamente. Entonces podemos hacer, imaginaos, ¿no? Que yo me hago esto y hago comisco set pods. Entonces nos traería los pods del namespace misco que no existe en mi máquina. Pero bueno, básicamente para que veáis. Usad misco los alias. Era el hermano de Indiana, ¿no? sí, el hermano. Hermano gemelo. Separados al nacer. ¡Oh, lo pillara! Disculpad. Repito, si queréis que en un programita hablemos sobre la terminal y sacarle más partido, cosed el streaming a comentarios, dadnos retweets, dadnos like y lo que hagáis a gente moderna con plataformas sociales modernas. Así que ya está, por mí todo explicado, la sección del friguerío. Bárbaro. Pasamos a la sección. Me voy a hacer. El tozolón de la semana. El tozolón de la semana. Me voy a hacer este alias, pero co para sudo. Sudo co. El tozolón de la semana, David. Bárbaro, que es tu sección, el tozolón de la semana. No sé si llamarlo el tozolón de la semana o te has caído. Estás bien. Aquí... O el torzón. O el torzón, porque a más de uno le ha dado un torzón después Ostras, de él. Sí, sí. Algún DevOps se levantó a las 4 de la mañana y le dio un ardorcito en el estómago. Un abrazo muy grande a todos los que tenían sus páginas y sus sobre todo las copias de seguridad. Sobre todo un abrazo muy grande a todo el equipo de ingeniería de VH, que me imagino que ha pasado su mejor semana. Así que un abrazo para ellos, porque no es algo que sea responsabilidad suya directamente, porque al final es, ya veréis lo que ha pasado. Pero lo han tenido que pasar regulinchi. Ya así veremos cuando esté el postmortem, nunca mejor dicho de esto, a ver qué ha pasado y por qué ha pasado. Porque al principio un data center no tiene por qué arder. Bueno, lo que pasó es que uno de los data centers más grandes de Europa, que está en Estrasburgo, el de EVH, pues se quemó. O sea, así como hacen los edificios de Plus y se quema. No ha habido víctimas mortales, lo cual es una grandísima noticia, pero sí, se ha quemado. Pero para que os hagáis una idea de 4 regiones que hay ahí, o de 4 subregiones que hay, la 1 está bien, no ha pasado nada. La 2 ha sido totalmente destruida por el fuego. La 1 está ok, no. La 1, 4 salas están bien, pero 8, no, 4 han destruido y 8 se han ido al carajo. Y la 3 y la 4 no han sido afectadas. Entonces, de 4 regiones, una se ha quemado y la otra está pues bastante malita. ¿Qué ha pasado? Que aunque 2 no hayan sido afectadas por el fuego, pues se ha cargado también la red y pues irán poquito a poco pues reiniciando las regiones. La 1 y la 4 pues quieren reiniciarlas en el lunes, que me parece una pasada. Todo. Y el 15 de marzo, no, sí, Oye, el 15, la 1 y la 4. Sí, sí. Y la región 3, el 19 de marzo. Es una barbaridad. Estaban hablando que en 2 semanas querían reconstruir la estación de baja tensión y de alta, y que tenían en stock un montón de servidores para poder hacer un recovery de todo. Pero me parece brutal lo que van a estar metiendo para poder recuperar otra vez las regiones. Por poner un poco así, de contexto, a la gente que no trabaja mucho con servidores y tal, normalmente los proveedores de servidores, cuando tienes que poner un programa ejecutándose una página web o algo así, ejecutándose en internet, que no quieres tener tú la máquina aquí y tiene que estar conectada 24/7 a internet, le contratas a alguien, a Amazon o en este caso VH, una máquina para ejecutar tus historias. Y esas máquinas Están agrupadas en regiones, entonces si quieres que tener, ¿cómo es? Varia disponibilidad, ¿no? Alta disponibilidad. Alta disponibilidad. Si quieres que hay un incendio como esto, siga funcionando tus servicios, lo pones en 2 regiones. Y se supone que si una región se cae, la otra funciona. Sí. Lo que me pregunto yo, ¿tenían 4 regiones en el mismo edificio? Eso no, no va un poco para atrás. Eran como subregiones. Ah, vale. O sea, dentro del mismo data center, y de hecho ha funcionado muy bien, porque si te das cuenta, de 4, 2 no han sido afectadas. Una se ha quemado y la otra está medio quemada. Es decir, 4 han sido destruidas, pero 8 de las salas están ok. Es decir, que 2/3 se han salvado. Está muy guay. Es decir, que se te ha quemado el edificio, tío, y aún así, pues 2 de las esto están guays. A mí me gustaría comentar que más allá de... Porque al final esto no ha sido un ataque, no ha sido una caída, una denegación de servicio, no ha sido un problema técnico que podamos analizar. Pues al final pues ha prendido fuego y no somos bomberos, con lo que yo que sé lo que ha podido pasar, ¿no? Pero creo que es un buen momento para que nos planteemos que cuando los ingenieros nos ponemos pesados con el tema de buenas prácticas, con el tema de la alta disponibilidad, o al menos que los backups estén en una diferente, en una zona, en una región diferente, o en tu local, o en tu Dropbox, o donde sea, pero en otro sitio que no tengas tu máquina productiva, lo decimos por algo, porque no tengo datos, no sé exactamente si hay algún caso así, me imagino que sí, estadísticamente me imagino que habrá algún caso, pero si tú tienes tu página web, tu e-commerce, por ejemplo, y únicamente tienes ese servidor de VH porque no quieres gastar más dinero en máquinas, y los propios backups los haces tú con un backup ninja o lo que sea, y los guardas en el mismo directorio, claro, tú estás salvándote la posibilidad de que tú te cargues algo en una subida a producción, te cargues tu e-commerce y lo puedas recuperar. Pero en este caso, si la máquina se afecta porque se prende fuego y desaparecen los datos, tanto los productivos como los backups. Entonces, es muy importante que los backups nunca estén en la misma máquina donde tú estés sirviendo tu contenido. Y me imagino que es muy triste tener que darte cuenta un poco en estas circunstancias, ¿no? Sí, de hecho, los Disaster Recovery Plan, que se llaman, pueden ser multi-region, es decir, el mismo proveedor pero diferentes regiones, o incluso multi-provider, que tú puedes tener cosas en uno, cosas en otro, incluso en diferentes continentes y diferentes proveedores. Entonces, hasta ahí se puede llegar. Tengo datos. En típicas pymes que sí. no lo tienen on-premise, que tienen quizás un Hefner o un VH y lo tienen ellos montado. Porque al final, por ejemplo, si alguien tiene un e-commerce en un WooCommerce, por ejemplo, pues al final tu negocio está ahí, y si tú no eres muy ducho con el tema de gestión de plataforma y lo tienes el backup en el propio WordPress, por ejemplo, puedes crear backups. Y si das un directorio local de la máquina y la máquina se ha prendido fuego, puede que haya gente que haya perdido su negocio. O sea, es importante. Sí. A mí me hace mucha gracia que una de las cosas primeras que dijeron de las reacciones que escuché con esto fue: ¡ahí va! Esto pasa, se incendian. Porque siempre esto es uno de los escenarios teóricos que te ponen y nunca piensas que va a pasar. Y claro, como pasa nunca, piensas, esto no va a pasar nunca. ¿Esto para qué voy a tomar protecciones? El problema es que si pasa, adiós todo. Como con que te pase a ti, como te toque la lotería, te has cagado. Sí. Esto me recuerda un poco a, en consultoría, siempre hay el típico perfil de ingeniero o de programador que es el que sabe hacer todo, que no le ponen ayuda, que está hasta arriba y que lo sabe todo y que tiene un, un silo de conocimiento brutal. Y hay una cosa que se llama el bus factor. El bus factor es que si ese programador un día saliendo de casa le atropellan un autobús, pues todos sus proyectos se van a la mierda. Es como, nos reímos un poco de esto, pero es bueno que los proyectos tengan varias personas a cargo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Son cosas que no pueden pasar, pero ostras, un día pasan. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Un momento, antes de que des los datos, voy a dar un saludo a los usuarios que tenemos en el chat. Hola. Tetolón, Palki y Diocis, Juanlur8. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si tenéis alguna duda de los temas que estábamos hablando, queréis participar, echarnos un mensaje con el chat y vemos. Ya puedes hablar de tus datos, David. ¿Cuántas páginas web pensáis que se han caído en el incendio? Me ha sido un número así. 20. Voy 100. A decir 1.000. 2.000. Más. 10.000. Más. 30.000. Más. 31.000. Pues si os he dicho que era uno de los más grandes de Europa. El número pi. 31.001. 31.002. ¿Cuál has dicho? Venga, voy a decir 200.000. 3,6 millones de websites. Ah, pues mira, ha dicho número pi por millones, así que... Ojo, 3 millones y medio, más de 3 millones y medio de websites. Lo que dices tú, un website no es una página web, es un e-commerce, una tienda online... Es que no es tu blog. Un negocio... Es que hay gente que se está ganando la vida con esa web. Es que puede ser... Y había grave. Algunos gordos. Rust, por ejemplo, que es una empresa de videojuegos, tenía ahí los servidores de Europa. Y bueno, han dicho que tardarán meses en poder subirlos otra vez y que han perdido todos los datos, que es irrecuperable. Ese es el juego este que se está poniendo tanto de moda, que está jugando el Rubius ahora, que hacían así como un post-apocalíptico. Sí, creo que sí. Creo que sí, que están los youtubers ahora a tope de power con eso. Y Mundo Pixelmon 2 tenía los servidores ahí de Minecraft y que también. Pues vaya movida. Pero claro, en este caso a mí me surge una pregunta, ¿no? Es decir, los datos se han perdido y no hay forma de recuperarlos. Pero, ¿OVH sabéis si ofrece posibilidad de backup? Por ejemplo, yo tengo máquinas en Hetzner y en la propia interfaz de usuario yo puedo crear un backup, incluso snapshots y tal. Eso yo no sé dónde lo guarda. Yo quiero pensar que lo guarda en otra región que no tenga yo la máquina. Porque yo confío en que Hetzner lo haga bien. Claro, es que estamos dando por hecho que hay gente que ha perdido cosas porque ellos no han tenido en cuenta la posibilidad que ha ocurrido, ¿no? No lo sé. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿estaba VH guardando los datos bien? O sea... Habrá que preguntarles. Ahora les llamamos en directo. Bueno. Seguro que están como para... Como para cogernos, sí. Sí, estarán seguramente con ganas. Un abrazo a VH. Estoy leyendo el Twitter de Octave Clava, OLESOVH. ¿Puedo intentar compartir mi pantalla? Sí. ¿Creéis que funcionará? Yo tengo una confianza. Yo digo que no. Hoy es 11M, ¿eh? Ya. A ver, voy... A ver, que esto lo tendría que haber hecho un poco antes, pero bueno. Captura de ventana, aceptar. Oye, y si explota, que explote. Aceptar. David, Strike 2, David. En Fukushima 2. Se perdió más. Hostia puta. A la cárcel todos. Vale. Tenemos página web. Míralo. Sí, sí, se veía. Si la vamos un poco pequeña para que se nos vean nosotros, también mejor, ¿no? Bárbaro. Sí, mira, pues este hombre es el que anunció. Este hombre. Este es el que anunció que se había quemado, ¿no? Olesco, ¿puedo hacer zoom? Estoy nuevo en Windows, ¿vale? Me peguéis, estoy usando un ordenador Windows. ¿Cómo se hace zoom? Yo probaría ventanita Z. No, no. ¿Sí? Ventanita con la scroll. Ahí. Comando. Bueno, muy bien, muy bien. Club, es algo de VH. Imagino que un pez gordo porque está dando mucho. Está hablando mucho de esto. Ah, pues le voy a seguir, que me interesa el temario este. Pues dice. OLESOVH.com. No, que lo utilizaré el buscador y lo encontraré. No te preocupes. Dice, actualización hace 5 horas. Han tenido reuniones con la policía, expertos, tal, porque claro, cuando tienes un incendio no puedes entrar automáticamente al edificio. Y que han empezado a limpiar el sitio y quieren tener todo segurizado para poder limpiar. ¿Vale? Están trabajando en el power de SGB1. Han puesto un vídeo que no lo he escuchado. Y... Bárbaro. ¿Queréis Vaya mole. actualizaciones de este tema? Pues eso. Actualizaciones up to date. Madre mía. Vamos a ver qué tenemos por el chat. Que no nos pidan bises, ¿eh? Que eso no lo sabemos estas. Commander Otro día Luz hablaremos está ahí. de la copia de Electro, seguridad. Electro Longboard. Hola, bienvenidos, chicos. Dicen por ahí que muchos deben estar tirando los 3,6 millones de páginas web. Muchos estarán tirando de internetarchive.org, igual que ha hecho el SEPE. El SEPE lo ha hecho, sí. Eso hablaremos otro día. ¿Quién paga? ¿Quién paga Internet Archive? Hostia, del SEPE hay que hablar. Pero lo del SEPE lo comentaremos en otro, pero vale que es muy fuerte lo de que tiren, pero como solución al que se le ha ocurrido, quiero decir, un apretón de manos, tío. ¿No? Quiero decir. ¡LOL! Un abrazo muy Quiero fuerte decir, para el que el ha tío tenido que recuperar eso. fue a su jefe y le dijo que ya está. ¿Sabes? O sea. Bien, ya, ya está. ¿En qué te tienes que ver para tener que recurrir a eso? Qué fuerte. Nota importante, chavales. Si podéis, donad a Wikipedia y a The Internet Archive, por favor. Gracias. Son independientes. De Internet Archive es independiente. También se lleva con donaciones, como Sí, Wikipedia. es completamente con donaciones. Me parece muy guay. Tenemos 2 minutos. Muy bien. No tengo nada más que decir, señor juez. Bueno, como programa piloto ha sido interesante. No se ha roto nada. Es sorprendente. Ha Espera, funcionado espera, todo. quedan 2 minutos, 2 minutos. Bueno, pues despedimos aquí, ¿ok, chicos? Muchas Muy gracias bien. a todos por vernos ahí. Like, suscribiros, comentar, darnos feedback, qué os ha parecido, todas esas cosas. ¿Algo que añadir, chicos? Lo mismo, que queremos feedback, básicamente. Si nos podéis dar feedback, os lo agradeceremos enormemente. Muchísimas gracias por estar ahí. Insultos y memes también. David. Que me gustan más los memes que los insultos, pero son recibidos bien todos, ¿eh? No le hacemos asco aquí a nada. Hay insultos que tienen mucho ingenio, ¿eh? Quiero decir, si están currados, ok. Lo sacaremos en el siguiente. Aquí tengo a mi ayudante. Muchas gracias, Luna. Bueno, chicos, muchísimas Bueno, gracias. chicos. Nos vemos en el siguiente dentro de una Hasta la semana o algo siguiente. así. Adiós. Adiós.